Ángeles, como dicen los periodistas desde Camarines cuando termina el partido, ya te está escuchando el profesor José Buzlón desde Salto. Buen día, Lon. ¿Qué tal, Que Ángeles? ¿Cómo estás? anda, Buen día. sabemos que anda fuera de actividades. Aprovechando como siempre los sábados para estas actividades de investigación. Muy bien, soy muy activo. Bueno, José, para conversar sobre el departamento de Salto, ¿cómo quedó Salto después de todo el proceso político que hemos vivido en torno a las elecciones? Y bueno, teniendo en cuenta que este próximo jueves, el jueves 26, asume el intendente que está ahora, el reelecto, ¿no? El doctor Andrés Lima, y bueno, y que hay mucha información que tiene que ver con eso. Pero si a vos te parece, primero ver un poco el panorama general, políticamente, qué ha pasado con estos partidos políticos que estuvieron disputándose las elecciones departamentales. Exacto, para nosotros analizar la situación actual tenemos que tomar como referencia el punto de partida, vamos a llamarle punto de partida a la situación anterior a las elecciones, ¿no? Un contexto de endeudamiento, aproximadamente 2.000 millones de pesos, endeudamiento de intendencia, de déficit, ¿no? Dos fideicomisos, uno público y otro privado, uno que vence en el 2031, otro en el 2035. Problemas viales en las calles, ¿no? De una emergencia vial en realidad, falta de inversión, falta de empleo, promoción de asentamiento, ¿no? No nos olvidemos que este intendente prometía regalar terrenos en zonas que no tienen las condiciones y que la gente vive, como decíamos, y sin exagerar, con las patas entre el barro. Desempleo a nivel del departamento, una intendencia que a su vez administra mal los recursos porque compra maquinarias con la plata del fideicomiso, o sea, no con ingresos genuinos, sino con deuda, pero a su vez no utiliza estas máquinas porque terceriza servicios. Esa es un poco la situación del departamento en grandes rasgos. Gana la elección Andrés Lima, ¿no? O sea que el mismo intendente que dejó este contexto es quien gana las elecciones. Se lo ha visto muy activo tratando de coordinar acciones con Albizu, que sale segundo en las elecciones, representante del Partido Nacional, presidente de la delegación uruguaya del CTM, de Salto Grande. Se lo ha visto coordinar con Albizu, y nosotros decíamos, porque han salido en fotos, abrazados, conversando, en todas las formas que quieran, unas siete reuniones más o menos desde que se conoció que Lima salió reelecto. Ahora, ¿qué es lo que busca uno y otro? Bueno, Lima tiene su sector 15 ediles a la Junta, uno más del Frente Amplio, de quien disputaba también la intendencia, Soledad Maristany. O sea que el Frente Amplio tiene hoy 16 lugares en la Junta Departamental. Para poder votar la refinanciación del fideicomiso, necesita una mayoría especial de 21 miembros, que los consigue con el Partido Nacional, ya que el Partido Colorado no estaría de acuerdo en votar esta refinanciación. ¿Qué está haciendo Lima entonces? Está generando conversaciones con Albizu para poder tener la votación que le permita refinanciar el fideicomiso. Pero Albizu no da puntada sin hilo. Entonces lo que está buscando es que algunas propuestas que están implementando desde Salto Grande, el municipio las impulse y les dé el apoyo necesario. Se está hablando en este caso de la creación de polideportivos en el departamento. Con un antecedente, cuando se han creado algunas estructuras de este tipo, como por ejemplo el complejo Arnoldo Bernasconi, hoy está totalmente deteriorado, en ruinas, como estaba el cilindro en Montevideo, pero un poco peor. Porque claro, no hay mantenimiento de parte de la intendencia y los clubes mucho menos se pueden hacerse cargo. Pero sin embargo, Albizu quiere llevar adelante la creación de polideportivos. Entonces, hoy la estrategia en el departamento es que la intendencia apoye los polideportivos que promueve el CTM, con Albizu a la cabeza, y que Albizu y el Partido Nacional le voten a Lima la refinanciación del fideicomiso. Ahora, los problemas que te mencioné de entrada, de desempleo, viviendas en asentamiento, problema vial, del problema del endeudamiento, no se soluciona, sino que lejos de solucionarse, parece agravarse, porque si uno no hace un análisis crítico de cuáles fueron las malas acciones que se llevaron a generar 2.000 millones de pesos de endeudamiento y tirar la pelota para adelante, vas a seguir endeudándote, ¿no? El compañero que nos está escuchando, el ejemplo lo tomamos de la economía doméstica. Si yo tengo una deuda por cuestiones que no supe administrar, consigo un préstamo limpia deuda a 15 años, pero sigo teniendo las mismas acciones negativas que me llevaron al endeudamiento, todo indica entonces que voy a empeorar mi condición. En eso está hoy Salto, ¿no? Con una coalición. Sí. Una cosa para preguntarte. Vos decías, queda muy claro cómo es la estrategia y la vinculación, ¿no?, entre Lima y Albizu, o sea, el frente con el del Partido Nacional. ¿El Partido Colorado está por fuera? ¿No? El Partido Colorado brilla por la ausencia. Germán Coitiño, molesto, ¿no?, con un resultado y sorprendido con un resultado que no esperaba, se replegó. El argumento era que ahora estaba trabajando en el Senado con el tema del presupuesto, pero en realidad el Partido Colorado tiene una llaga con limón y sal, ¿no? Le duele la herida que tiene, y está tratando de resolver cuestiones internas de liderazgo, ¿no? Entre algunos, claro, que plantean remover a Coitiño como líder y hablan de fortalecer la coalición, y otros que plantean que tiene que seguir siendo ese liderazgo. En conclusión, en estas acciones el Partido Colorado hoy no suma. Y la otra pregunta, el caso de Andrés Lima, porque parece que está muy metido, muy concentrado en la parte política partidaria. Yo te iba a preguntar, la agrupación de él, ¿cómo él llega a tener esa cantidad de ediles? ¿Se puede decir que tiene un sector? Digo, además, ¿cómo se vincula esto con la intención que ha declarado de que quiere crear una agrupación a nivel nacional con presencia en los 19 departamentos? Que lo único que se me ocurre pensar es que quiere competir para ser presidente incluso del país, ¿no? En la agenda de él, el jueves, supongo que está con algún helicóptero o algo, porque se lo anuncia en una actividad en Salto. Después va a venir a Montevideo y a Canelones, después vuelve a Salto, todo el mismo día, para participar en la asunción de los ediles, como que hay un interés que va mucho más allá de Salto, ¿no? Sí, por supuesto, además, él se jacta de no haber perdido ninguna elección, y es verdad, él surge con un desprendimiento del PDC, donde a él lo dejan por fuera y genera su propia agrupación. Después la agrupación lo abandona y genera su otro grupo, que es la 770, y logra imponerse. Entonces, claro, él se visualiza con proyección nacional, ¿no? Él siente que tiene, y yo creo que los votos cuantitativamente lo respaldan, una condición similar a la de Yamandú Orsi y de Carolina Cose. Eso no hay, pero ninguna duda, ninguna duda. Y tiene una capacidad de militancia y de accionar. Fíjate que el domingo de las elecciones el Partido Nacional había organizado ágapes en dos hoteles de la ciudad para festejar su triunfo, y él andaba ese domingo de tarde de las elecciones recorriendo los barrios, recorriendo los pueblos posteriormente. O sea que si nos preguntamos por qué ganó, y bueno, metió pata, metió calle, y metió todo lo otro, ¿no? Metió promesa, metió clientelismo. Sin lugar a duda que todo lo espurio estuvo presente, pero que se patea a la calle, no hay duda. Tiene una capacidad impresionante de organizar, de planificar. Incluso el periodo pasado, el problema que había a nivel del Frente Amplio era que se decía que él no representaba al Frente Amplio, pero asimismo no daba cuenta al Frente Amplio, ni a la mesa política, ni a la Junta. Ahora, que es mayoría, va por la mayoría en el plenario de Salto, va por la mayoría en la mesa política, indica hablar que es la mayoría en la Junta, o sea que el Frente Amplio en Salto hoy es Lima, ¿no? Nosotros hemos conocido un Frente Amplio en su versión progresista, Bueno, acá tenemos un Frente Amplio en su versión derecha, porque aún dentro del mismo Frente Amplio son esas las críticas, ¿no? Críticas que en realidad después son conducentes a nada, porque se pliegan todo detrás del candidato y vamos arriba. Para no vaya a pensar la audiencia que estoy exagerando, lo que está publicado es que Lima el jueves asume como intendente, después viaja a Canelones para la asunción de Yamandú Orsi, va a saludar a Carolina Cose, que asume el mismo día de tarde, después vuelve a Salto para estar en la asunción de los ediles en el Teatro La Rañaga. O sea que va a andar, obviamente, en un avión o en, no sé, en un helicóptero. No hay forma, si no. Capaz que Pompita le presta el helicóptero. De alguna forma va a arreglar. Pero es evidente que tiene una intención política muy fuerte, incluso hay versiones que dicen, bueno, podría ser una buena mano para que el Frente Amplio recupere el gobierno nacional dentro de 4 años. O sea, ya empieza a armarse el aparato para esto, ¿no? Y está trabajando en ese sentido, claro. Incluso en concordancia con el mismo apoyo de Carolina Cose. Lima tiene el apoyo fuerte logístico del PSU acá en Salto, la lista que conformó el PSU como un paraguas con otra lista chica, lograron una cantidad de votos importantes, creo que fueron la segunda, la tercera en votación, y hoy es el PSU el que tiene la Secretaría de la Intendencia en Salto y algunas de las principales direcciones, ¿no? Y ese fue otro tema, un Lima que hablaba de reducir direcciones, no redujo nada, sigue la figura del coordinador, por lo tanto ese presupuesto que él decía reducir, en realidad no lo va a reducir, y a partir de este lunes los salteños que pagaban 10 pesos el boleto van a pagar 15, porque también aumenta el boleto con la gestión Lima. Pero como decía Almada en Decalegrón, no hay que preocuparse porque ya van a venir tiempos peores. Seguro. Lo otro que no nos olvidemos es que hace menos de un mes Lima estuvo acá en Montevideo reunido con el presidente de la calle y salió hablando de un proyecto impresionante de inversión, el Milagro, y habló de viviendas, hoteles, ciudad deportiva, zona franca, polo educativo. O sea, refuerza la imagen. Todo lo que el pobre necesita para mejorar su condición de vida. Ahí está. Pero además el gobierno nacional va a tratar de influir también ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un proyecto de un barrio privado que lo construye la empresa La Taona, el proyecto El Milagro, que es donde habla de todas estas bondades, ¿no? De generar ahí también una especie de ciudad universitaria. Eso fue lo que tuvo discusión en el conversatorio que organizaron la universidad en el salto al 2030. Ahora el tema es que Lima precisa también algunos votos de la Junta para poder traccionar esos terrenos. Entonces, claro, está buscando los apoyos. Acá lo que hay entre Lima y Albizu, que es el hombre fuerte del Partido Nacional en Salto, el hombre fuerte que se jacta incluso de ser el amigo de la calle, es un matrimonio por conveniencia, ¿no? Esto es el abrazo del monzón entre Rivera y La Valleja. Es un matrimonio por conveniencia donde el Partido Nacional quiere llevar adelante determinados proyectos que con la visibilidad de Albizu desde el Salto Grande lo dejen muy bien parado, y Lima quiere también desde la Intendencia. No te olvides que este es un Lima que en lo que es inauguración él va a sacarse la foto, ¿no? Cuando se hizo la inauguración acá del Parque Alimentario, estuvo primero que nada sacándose la foto y no le importa con quién se la saque. Entonces, si Lima tiene que acordar con la calle, con Coitiño, con Albizu, lo va a hacer. Sin importarle nada. Lima es ideológicamente muy versátil, muy versátil. Se juega también con la central hortícola. Ahora que amainó acá la discusión en Montevideo sobre si es el gobierno nacional o la intendencia de Montevideo que van a estar con la UAM, con esta unidad alimentaria. Ponen con fuerza también la central hortícola de Salto. Claro, claro, la central hortícola es un tema largamente proyectado, donde ahora el gobierno nacional está pasando algo similar a lo de Montevideo, porque el gobierno nacional asume determinados gastos y determinadas responsabilidades cuando el impulso original estuvo desde la comuna. Pero yo creo que van a ser acciones compartidas. Y creo que esta alianza va a durar lo que a Lima le convenga, ¿no? Cuando a Lima ya no vea que esto le sume, va a desligarse de esta luna de miel que tiene hoy con el presidente de la calle. Y Lima es Lima, ¿no? Acá no está el Frente Amplio atrás de Lima, acá está su cabeza. Después no va a estar porque, claro, van a conformar las mayorías y hoy el Frente Amplio, el salto es eso, es Lima. Exactamente. Para el que no lo haya seguido, la última autodefinición que escuché de él es que es Frente Amplista, independiente y cristiano. Sí, es cierto, es cierto. Lima es una versión Bolsonaro en función de los apoyos religiosos, ¿no? Él se casó por una iglesia evangelista, utiliza ese espacio religioso también para promocionarse. Y claro, es una cosa bien rara. A mí me hace acordar a Leo Maslía cuando habla de una marcha de punk. Y llegaron anarquistas, después llegaron los pin, los pon, los pun, y después eran anarquistas pin, pam, pum, pon, y Lima es eso, ¿no? Es cristiano, es frenteamplista, es lo que tenga que ser. Sí, claro, lo que precisen, sí, lo que precisen. Muy bien. Bueno, del otro lado está la población, ¿no? Lo que vos decías, los trabajadores, el tema del trabajo, que es el tema central, que Lima dice que él ahora se va a concentrar en la creación de fuentes de trabajo, pero obviamente es para fundamentar todo lo otro, ¿no? Claro, pero no sabía que... Claro, de estos proyectos. Incluso está el proyecto del cáñamo medicinal, que es el proyecto del Partido Nacional también, de Albizu acá en Salto. Pero el tema es que pasa el tiempo y estas cosas no se concretan. Y la gente precisa trabajo, la zafra de los arándanos no es buena. La naranja se consiguió un seguro de paro especial, pero tampoco promete mucho. Entonces la situación se sigue agravando. Bien. Cambiando de tema, pero vinculado muchísimo con todo esto, hoy leíamos nosotros la tapa del diario La Juventud con todo lo que es la declaración de la Unidad Popular con el tema LUC, con el tema Ley de Urgente Consideración y el posicionamiento. ¿Cómo se trabaja allí en torno a este tema? ¿Cómo se preparan ustedes para este tiempo que viene de luchar contra la LUC, la reforma de la seguridad social y el presupuesto que ya está ahí casi terminado? Sí, acá a nivel de la agrupación del 26 de marzo y la Unidad Popular estamos estudiando y analizando la temática. Estamos viendo también una estrategia sindical que tiene la Alternativa Obrera Sindical, que es una corriente de pensamiento local dentro del PCNT, hoy bastante alejada del accionar orgánico del PCNT, pero con algunos sindicatos que la respaldan y tratando de reorganizarlo, porque bueno, recién ahora está cayendo la ficha, ¿no?, de cómo son las cosas. Entonces, bueno, en este reorganizarse y caer en la cuenta subjetiva de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, después de ese miedo de la pandemia que nos paralizó, estamos, bueno, reorganizando nuevamente y estudiando, porque, bueno, la LUC en realidad es el gran escudo que generó este gobierno para volver atrás en lo que son sus concepciones neoliberales, al mejor estilo consenso de Washington, pero la LUC no solamente que les da eso, sino que les da la garantía y la firmeza para operar con el respaldo de la fuerza autoritaria, del aparato represivo. Acá en Salto, ante algunas manifestaciones sindicales del ZUNCA y de FENAPES, la policía se hizo presente tratando de intimidar a los compañeros que estaban movilizados. Entonces esto va a requerir de un gran consenso, el cual no va a surgir sino es a partir de un estudio y de un análisis pormenorizado, ¿no? Pero en eso estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, te dejamos seguir trabajando. Bueno, cómo no. A ver qué nos cuenta la tierra. Trabajo como docente y vinculado, es el patrimonio, al patrimonio de Salto y del país. Exacto, es el patrimonio porque las cosas que nosotros encontramos muchas veces resultan evidencia física de batallas, de asentamientos humanos, de historias que están ahí escondidas y que cuando empezamos a rescatarla es mucho lo que se puede construir. Entonces está bueno llevar el aula a los campos, y en eso estamos, ¿no? Por Bien, muy suerte. bien. Un abrazo, José. Bueno, un abrazo grande y un saludo a la audiencia especial de la 26 que escucha los sábados de mañana, ¿no? Imagino que con el matecito ahí, con la patrona en la casa, después de haberse roto el lomo toda la semana. Así que bueno, abrazo grande y saludo a todos. José, antes que cierres y Ángeles, vos en el final mencionaste, en el final, ahí sobre la parte final, una canción de Leo Maslía, ¿no? Que se llama Punk, precisamente. Y justo esta semana yo pensaba que teníamos que escuchar Ángeles más seguido a Leo Maslía en la 36, ¿no? Que lo ponemos poco. Y vamos a cerrar escuchando esa canción, que es de un disco del año 87 de Leo Maslía, donde salió la canción que quizá de las más famosas que la interpretaron cantantes de otros países, que es Viromes y Servilletas. Pero la verdad que viene muy bien esa la letra y la referencia que hiciste a esa canción, José. Vamos a cerrar escuchándola. Un abrazo, ¿eh? Bueno, yo contento lo voy a escuchar y un Leo Maslía que nadie lo tiene como antisistema y cantor revolucionario, pero y con Agua Podrida, que creo que es de la misma época, Sí. una canción que denuncia también la situación de la dictadura y que después la cantara Los Tontos con el Sí. desaparecido Renzo Teflón. Exactamente, exactamente. Hay que apelar a Maslía más seguido. Vamos a cerrar entonces escuchando esa canción. Un abrazo, José. Abrazo grande y me quedo a escuchar la canción. Dale. Dale, que pase bien. Un tipo le dice a otro, yo soy punk, punk. El otro contesta, sí, yo soy punk, punk, punk. Otro llega y dice, compañeros, yo soy pink, punk, pink, punk, punk, punk, punk. Y viene más gente calle arriba diciendo que son todos unos pink, pink, punk, punk, pink, pink, punk, pink, punk, punk, pink, pink, pink, punk. Y unos señores que pasan agitan la bandera, punk, punk, punk, punk, pink, pink, punk, punk, punk, pink, pink, punk, punk, punk, punk, pink. Afirman que ellos se sienten demócratas. Punk, punk, ping, ping, demócratas. Punk, punk, punk, demócratas. Punk. Otros, en cambio, que acaban de llegar, se definen cristianos. Ping, punk, punk, cristianos. Punk, ping, punk, ping, demócratas. Punk, ping, punk, punk, punk. Del bar de la esquina salen otros que se identifican como portadores de la ideología correcta. Punk, punk, cristianos. Ping, punk. Demócrata, punk, punk, ideología correcta, punk, ping, punk. En la vereda de frente unos tipos pegan afiches zen, punk, cristiano, ping, punk, zen, ideología correcta, ping, punk. Otros se ríen porque saben que no hay nada como un buen gurú, punk, ping, zinc, buen gurú, ping. Demócratas, punk, ping, cristiano, punk, zen. Otros con boinas se declaran, bang, bang, punk, bang. Turistas, flan, pentotalitarios, blue, fans, descreídos, big bang, ovni, blue, panteristas, rock, mosca, tai, chi, chuan, democross, motopro, marxilin, mon, rodes, metabras, big, big, bis, big, ben, chuf, socialdemo de, sitting bull, antiimperialista, el pollo, king, kong, todo el mundo se define, unos marx, otros menos, unos van pa' delante, plink, plan, otros bluff, sector tool. Satanás, luz divina, otros guacha divina, punk, riff, bach, tango, sur, latino, manda, mini, moon, smack, slam, zumbo, jet, un positivista al mar, pink, vive, neoliberales, twist, gold, punk, neoliberados, pasado, tequila, fichadín, caballo, vagamente, punk, rata, blink, buble, gum, broso, viejo, pide pan, revoluciendo mucho, clon, bar, no les dan, swing, pop, reforma agrario, voz, clan. No va más, date ti suerte para artistas.